Se activa en este instante ese Club del Ocio con Maripaz Pedrós, a la cual saludamos ya. Buenos días, Maripaz. Buenos días, Raúl. Bueno, tenemos ahí el tiempo ajustadito y muchas alternativas de ocio, ¿verdad? Sí, hoy tenemos, vamos a hacer un recorrido por las 10 mejores estaciones de tren de toda España que merece la pena visitar. Para que nos vayamos preparando para el verano, ¿qué te parece? Bien, genial. Bueno, pero ahora con esto de Renfe, de la huelga y tal, no sé yo qué tal, ¿no? Bueno, es para visitar, o sea, vale. Que cuando estemos en la playa, que sepamos que nos podemos acercar a una estación de tren para ver una estación de tren muy bonita que hay por toda España. Que no tienes por qué coger el tren. No tienes por qué coger el tren. Vale, pues nada, pues venga, a ver cuál es la que más te gusta o por la que comenzamos, bueno, porque pues, para gusto los colores. Sí, la verdad es que sí, vamos a empezar por una que está cerca del mar, en Almería. Es una estación que tiene una estructura de hierro y cristal y que se construyó entre 1890 y 1893 y que entró en funcionamiento en 1895. Y hace 10 años se terminó una remodelación de esta estación y la verdad es que la fachada está decorada con un mural de la Virgen del Mar pintado en azulejos. O sea, sí, que todos los que vayan a Almería, que merece la pena visitar la estación de tren de Almería. A ver si lo puedo ir viendo yo mientras tú citas cómo es la estación y te digo mi opinión, ¿vale? Vale, pues después de Almería nos vamos a la conocidísima Atocha en Madrid. Ah, claro, bueno. Esa estación que está inaugurada en 1892, en 1992 ya se adaptó a las nuevas velocidades, porque sabemos todo el mundo que ahí es la estación donde se coge el AVE. Y lo destacado de esta estación, que todo el mundo más o menos conocemos, porque es una de las más conocidas de España, pues que el vestíbulo es un vestíbulo jardín con funciones de invernadero tropical. Sí. O sea, que realmente lo que nos llama la atención de Atocha es un poco, pues eso, el jardín interior que tiene la estación de Atocha. Es muy chulo, ¿eh? Y siempre aprovechan para poner cositas ahí, puestecillos, ¿verdad? Y esas cosas. Luego la historia de las tortugas que echa la gente en las fuentes de la estación de Atocha. Sí. Que esa es otra cosa que podríamos un día hablar largo y tendido. Uh-huh. Y de ahí nos vamos a la estación de Canfrán, en Huesca. Que, bueno, aparte de que está en medio de los Pirineos, que ya simplemente el paisaje hace que sea una estación, bueno, como un poco fantasmagórica. Es verdad. Está construida en 1925 y está declarada como bien de interés turístico cultural por su belleza y elegancia. Oye, muy bonita, ¿eh? Sí. La estoy viendo yo por aquí, es súper chula. Es una estación, una arquitectura palaciega francesa, sí, del siglo XIX. Totalmente. O sea, es una estación preciosa. Yo la conozco y realmente merece la pena cuando si alguien este verano va a los Pirineos acercarse a la estación de Canfrán. Ajá, en Huesca, perfecto. Sí. Y de ahí nos vamos a Cartagena, Murcia. Vale. Porque esta es una estación que fue construida entre 1906 y 1907 y es un estilo modernista, donde hay dos cornisas que lucen un reloj y el nombre de la ciudad. Sí, bueno, este... es otro estilo, es ¿no? Otra historia. Sí. No tiene nada que ver con la de Huesca, sin lugar a dudas, ¿eh? Hasta el momento es la que más me gusta, porque la de Atocha ya la tengo muy vista. Sí, la de Huesca es la que más te gusta, sí, ¿no? Sí, de momento sí. Y de ahí nos vamos a ir hasta la Concordia en Bilbao. Lo que tiene esta estación, que es una de las estaciones que tiene el mejor mirador a la ría de Bilbao. Uh-huh. Está inaugurada en 1902. Tiene un toque romántico y se emplea la cerámica, el cristal, el hierro forjado. Es como un patrimonio de la zona de Bilbao de la Belle Époque. Uh-huh. Bueno, no está mal, pero tampoco es de las que más me gustan, ¿eh? Bueno, pues seguimos, que hay más, que hay más. Ahora nos vamos hasta Jerez de la Frontera. Vale. Que esta estación se construyó en el siglo XIX para transportar el famoso vino de Jerez hasta el puerto. Ajá. Y bueno, la estación tiene como elementos así como mudéjar. Es verdad. Y la fachada principal está realizada como con arcos de medio punto y con pilastras y alberga un reloj también. Es bonita, ¿eh? Sí, es bonita. Es bonita. Sí, sí, sí, me gusta, me gusta. Sí, te gusta. Se nota que es del sur, ¿eh? Es como sureña, ¿no? Sí. Y de ahí nos vamos a la estación del norte de Valencia, que es de gran tamaño. En su época, cuando la inauguraron, superaba las de París, Berlín y Viena. Está también declarada como bien de interés turístico cultural y es un estilo modernista con sí, un, de, lo mezcla. Que destaca sí es un reloj de bronce en la fachada central. Sí, es impresionante también, cuidado. Sí, es, dicen que es de cuando se construyó en el 1983 decían que era la más grande, de una de las más grandes de Europa. Pues está chula también, cuidado. También es bonita. Sí, pues de ahí nos vamos a la de Toledo, que bueno, que, bueno, destaca dentro de las 10 estaciones más bonitas de España. Y es un edificio neomudéjar, inaugurado en 1919. También está declarada de bien interés turístico-cultural. Y donde se encuentra un poco la Torre del Reloj en lo que destaca. Y luego el vestíbulo, que tiene como un estilo así como muy ornamental. Es muy con celosías, también. Mosaicos. O sea, que merece la pena también, aparte de todos los monumentos que tiene Toledo, ir a ver su estación de tren. Que bueno, la gente que viene de Madrid a ver Toledo para ahí el AVE. Entonces, bueno, sí, es más fácil conocerla. Impresiona, la verdad, cuando la ves, dices, wow. Pero desde fuera no parece tanto, ¿verdad? Bueno, no parece tanto, pero que te llama la atención porque sí, el estilo mudéjar dices, ¿esto qué es? Debe ser un palacete, cualquier cosa. No, es la claro, estación. Claro, sí. Pues de ahí nos vamos a Valladolid, que la estación está en el centro de la ciudad y es conocida como la estación de Campo Grande o del Norte y se caracteriza un poco, es de piedra y de ladrillo. Y se... está construida en 1895 con arcos de medio punto y es muy luminosa, es lo que destacan un poco de la estación. Esta me recuerda a la Puerta de Alcalá. Ajá. Tiene así un aire, para que se hagan también una idea los oyentes. Sí, y la última ya que nos queda, que también está en Castilla y León, es la estación de Zamora. Sí. Que aunque se construyó en el 1927, no se inauguró hasta 1958. Y está compuesta con una fachada de 88 metros y una terraza en el segundo piso decorada con un reloj y con dos escudos y con un estilo renacentista. También es espectacular. Es parecida al Palacio de Monterrey de Salamanca, de ese estilo. Sí, sí, o sea, está bien. Tienen un aire, la de Valencia y esta tienen un aire. Bueno, pues o sea que... ya sabemos, les decimos a todos nuestros oyentes que cuando este verano empiecen las vacaciones... hagan una lista y dentro de ellas incluyan visitar las estaciones de tren, porque realmente son unos monumentos bastante bonitos y que merece la pena. Raúl dice que se quedaría con la de Canfrán. Sí, sí, sí, sí. Me yo realmente que la de Canfrán la he visto además nevada y es muy bonita, es muy bonita. Te vas a otra época, ¿verdad? Viajas sí, a otra sí, época, sí. Como dices cuando vas en tren. Es verdad. Está muy bonita y además ahí con cerca de los Pirineos, wow, es impresionante. Bueno, pues ya saben todos nuestros oyentes que ahí tienen otra cosa que ver en vacaciones. Genial. Porque vamos a ir preparando un poco también las vacaciones, pero bueno, vamos a centrarnos en este fin de semana que tenemos poco tiempo, pero bueno, yo he buscado dos opciones que me han parecido interesantes. CaixaForum presenta en Gerona. Sabéis que CaixaForum siempre va llevando exposiciones itinerantes. Sí, Bueno, pues ahora está presentando una exposición que se llama yo veo lo que tú no ves, que es una gráfica del autismo. Entonces esta exposición es una exposición creativa y muy imaginativa que está realizada por personas que tienen el trastorno del autismo. Son 50 obras de artistas de una asociación que se llama TEA. Sí. Y entonces, bueno, pues hacen un poco la manera que ven los autistas el mundo. Ajá. Entonces, bueno, como tienen desarrollada la creatividad bastante alta, pues tienen una imaginación desbordante estas personas que tienen ese trastorno. Y entonces, bueno, pues las obras se componen de retratos, mapas, dibujos, escritos e incluso instalaciones. O sea, un poco... los comisarios de esta exposición, uno de ellos es el ilustrador Miguel Gallardo, que es el autor del libro María y yo y María cumple 20 años, donde habla de este libro habla de las particularidades del autismo de su hija María. Entonces, porque él tiene una hija que se llama María que tiene autismo, entonces es uno de los comisarios de esta exposición. Merece la pena visitarla. Sí, esta gente de CaixaForum siempre nos hacen llegar, como tú dices, exposiciones itinerantes que merecen la pena, ¿no? Entonces, para ver cómo es el autismo desde el punto de vista de ese artista que está ahí plasmando esa obra, pues debe ser también interesante. Sí, ahora está en Gerona, pero esta exposición ha ido por varias ciudades de España, o sea que la página de la Caixa, la obra social de la Caixa, seguramente, si no se pueden acercar nuestros oyentes a Gerona, seguramente en su ciudad también se pueda ver, o sea que, o si no, cerca. Perfecto. Y de Gerona nos vamos a Madrid, porque empiezan ya los temas festivaleros. Empezamos ya con el festival y vamos con un festival que se celebra este fin de semana, que es el Mad Cool, que es la que se celebra su primera edición en la Caja Mágica. Sí. Y van a ser 3 días de música, desde hoy 16, 17 y 18, jueves, viernes y sábado. Y bueno, pues ahí van a venir los británicos, por ejemplo, de Q, también estarán el Young, luego los madrileños Vetusta Morla, de Prodigy, o sea que va a haber un poco una mezcla de varias músicas, aparte de que luego también habrá está repartido entre 6 escenarios y luego también habrá pues talleres de fotografía, cine, moda y gastronomía. O sea que a partir del jueves, viernes y sábado, desde las 6 de la tarde. Y las entradas diarias son 65 euros y el abono de los 3 días, 117 euros. Ajá. Bueno. Así que, bueno, todos los que se quieran acercar a Madrid este fin de semana, ya empieza la época de festivales. Para disfrutar del ocio en todas sus vertientes, como dicen, desde ese Mad Cool Festival en Madrid. Este fin de semana para disfrutarlo, bueno, ya, porque estamos a 16, o sea sí, que... Sí, sí, nada, ya no nos queda nada. Y bueno, y los que no quieran ir al festival ni quieran ir a Girona, que quieran quedarse en su casa, ¿qué cita tenemos mañana? A las 9 de la noche. Hombre, España, ¿no? España, Turquía. Claro. Seguramente todos nuestros oyentes en todas sus ciudades tendrán una sala de cine o algún tipo de pabellón donde se pondrá el partido de la selección que juega con Turquía, una cita que tenemos mañana a las 9. Y que ha empezado la selección muy bien, así que a ver sí. Si siguen por ese caminito y pueden llegar hasta la final y llevarse, por supuesto, de nuevo la Eurocopa, este trofeo. Eso es lo que deseamos todos. Y como ya empieza los conciertos veraniegos y todos los artistas empiezan a estrenar disco, pues vamos a irnos con una canción de David Otero, que se llama Una vez más. Es la canción nueva de su disco y que va a empezar ya pronto su gira. David Otero, que en su día estuvo con Dani, ¿no? Con Dani Martín. En El Canto del Loco. Sí, porque son primos. Entonces, bueno, ahora está en solitario, estrena su disco y aquí tenemos un avance de su canción nueva. ¿Una vez más? ¿Una vez más? Venga, vamos a escucharla. Creo que podemos escucharla casi casi al completo. Y en estos 3 minutitos que tenemos aquí para alcanzar las horarias, pues ahí está Dani Martín, sino David Otero. El primo. Sí. Una vez más. Una vez más, Maripaz, muchísimas gracias. Bueno, pues nos vemos, nos oímos el jueves que viene. Gracias, un saludo. Hasta luego. Adiós. De esta forma alcanzaremos las horarias, ¿eh? Sigue el magazine en la segunda hora con estrenos de cine y más asuntos. No te muevas, como siempre te digo.